Venimos haciendo un repaso de, bueno, con varias figuras que entran dentro de ese proceso de aquellos pacientes diagnosticados de cáncer. Y es que mañana, ya lo sabes, 4 de febrero, pues se conmemora ese Día Mundial contra el Cáncer, con el objetivo de visibilizar un poco la brecha existente entre aquellos ciudadanos que tienen más dificultad a la hora de acceder a los servicios, a los recursos necesarios para, ya no solo superar, sino llevarlo de la mejor manera posible. Y de eso propio, de eso mismo, vamos a hablar en los próximos minutos de profesionales que se encargan de hacer más transitable o de una mejor manera posible, que me corrija ahora si me equivoco, pues todo este proceso. Hablamos de los psicólogos y hablamos con Rafael Gómez, cuyo nombre, pues bueno, salió en la entrevista del pasado lunes cuando hablábamos con parte de la directiva de Ubrique Dame Tu Mano, puesto que es el psicólogo miembro del grupo de trabajo de psico-oncología del Colegio de Psicólogos de Cádiz y que atiende a usuarios de Dame Tu Mano desde 2021. Rafael Gómez, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Decía, te he confesado fuera de micrófono y lo voy a hacer también a micrófono abierto, que para mí personalmente fue una alegría escuchar a Curro el pasado lunes decir que la ayuda psicológica es la primera o la que más demandan hoy en día aquellas personas que acuden a Ubrique Dame Tu Mano. Creo, corrígeme si me equivoco, que es un motivo de alegría y te quiero preguntar un poco también, digo porque se rompe el tabú, ¿no?, del psicólogo, se van tirando barreras en torno a la salud mental y demás. Y también te quiero preguntar si de verdad tú has notado este cambio en la percepción, en la actitud de los pacientes, en este caso, de las personas. Sin duda. Esto es una alegría porque hemos pasado de estar escondido a cuando tú tienes un problema... para afrontar cualquier situación de tu vida, a esconderte, a llevarlo callado, en casa sin salir, a perder la vergüenza de decir, mira, necesito apoyo, ayuda o una perspectiva diferente ante una situación. Yo creo que el momento clave aquí ha sido la pandemia, como para tantas otras cosas, ¿no? La pandemia ha puesto sobre la mesa una realidad de personas que sufren, lo pasan mal, tienen dificultades para afrontar cualquier situación en su vida diaria y pierden el miedo a acceder a un servicio que simplemente les ayuda a llevarlo. Me encuentro mal, tengo un problema de estado de ánimo, tengo un problema de ansiedad, me lo quiero quitar de encima y me lo voy a quitar yo solo, pues me cuesta, no consigo quitármelo solo, pido ayuda. ¿Te duele el riñón? Pues vas al médico. ¿Te duele la cabeza? Vas al médico. ¿Tienes una dificultad de estado de ánimo? Pues vas al médico. Y hombre, en el tema del cáncer es que está clarísimo, es una de las situaciones más estresantes por la que puede pasar una persona en todo su ciclo vital. Es un momento en el que la simple noticia te echa a temblar, te puede poner en juego pues tus proyectos de vida. Te derrumba el castillo de naipes, se cae. Completamente, mínimo te lo planteas. A ti, en la consulta del médico, el momento en el que te dicen, pues mira, tiene usted, y te mencionan una de las palabras claves, un tumor, un cáncer, un proceso, una neoplasia, ese tipo de palabras que nos asustan tanto, que hemos oído muchas veces, pero que no terminamos de comprender por completo, y tiemblas, ya muchas veces no escuchas nada más. Ya no quieres oír nada más de lo que te dicen. No es que no quieras, es que te quedas en un estado en el que ya no procesas. Te vienes a tu casa con el mundo desmoronado. Y es muy frecuente eso, que te llegues con más dudas de las que ibas. Bueno, pues ¿por qué no vas a buscar apoyo, no? ¿Por qué no vas a intentar procesar eso de la mejor manera posible? Por suerte hemos perdido la vergüenza. Mira, el cáncer es una enfermedad que necesita mucha ayuda en muchos ámbitos, médico, en el ámbito social, apoyo social, muchas veces vamos a necesitar ayuda para lidiar con la enfermedad, sanitario, psicológico, ¿por qué no? Es un ámbito más, y vergüenza ninguna. ¿Tú tienes culpa de estar enfermo? ¿A que no? Tendrías culpa si no buscaras soluciones para arreglar tus problemas. Si la buscas, fantástico. Ahora te voy a preguntar un poco más acerca de estos pacientes, pero lo primero, hemos hablado de tabú o de barrera, de romper barrera. La palabra cáncer también ha sido o es o sigue siendo un tabú, ¿no? Al final, el que le diagnostican de cáncer, la famosa frase, ¿no?, que tengo una cosita, o a fulanito le han detectado una cosita. ¿Esto sigue siendo así? ¿Y cuál es el equilibrio correcto entre el usar la palabra, el no usarla, el esconderla? ¿Tú qué recomiendas, Rafael? Mira, yo lo que recomiendo siempre y en todas circunstancias es conocer, es saber, es enfrentarte a la realidad. Con ignorar las cosas, con ocultarlas, con esconderlas, no ganamos mucho. Cuando tú tienes un reto por delante, lo principal que tienes que conocer es el reto en sí. ¿Tiene usted una manchita? ¿Está usted tocadito? El propio médico muchas veces intenta que tú no te asustes. Lo intenta de la mejor manera que puede. Hoy en día, la realidad, y no es una cuestión que se le diga al enfermo para que tenga esperanza, no. La realidad es que el cáncer no significa nada. No existe el cáncer como enfermedad. Hay muchos cánceres, muchísimos. Son enfermedades diversas, con diversos orígenes, con diversos procesos, con diversos tratamientos. Tengo cáncer de pulmón. Pues mire usted, eso no significa nada. Al cáncer hoy hay que añadirle un nombre, un apellido. Y un apellido, efectivamente. Y para cada apellido, y para cada persona, y para cada situación, existe un tratamiento. ¿Tienes cáncer? Bueno, pues hemos heredado que esa palabra significa horror. Problema gravísimo, situación que yo no voy a superar, muchas veces fin de vida. Y esto no es así, esto es mentira. Hoy en día esto ya no es una realidad. Para, infórmate bien, pregúntale a tu médico dónde estoy, qué dificultades tiene, cuál es el tratamiento. Porque hoy en día importa casi más el apellido que el nombre. Y situaciones que eran fatales hace 10, 15 años, hoy son un resfriado grande. Es una exageración, no es un resfriado grande, es una enfermedad que se pasa, pero se pasa. Y se supera y se sigue adelante. Voy a aprovechar, voy a hacer un inciso, Rafael, porque los diferentes profesionales que han pasado esta semana por aquí, por la sintonía de la mañana, han incidido, sobre todo, por ejemplo, los doctores, en la importancia de la investigación, de la financiación. Hablábamos el lunes de que el cáncer es una enfermedad muy cara. La ayuda psicológica también supone un coste o una inversión, llámalo como quieras. ¿A ti como psicólogo también te gustaría que cambiaran un poco las tornas, que hubiera un poco más de financiación, de facilidad, en definitiva, al paciente para que pueda acceder a este servicio, que como bien decías, ¿no? No es sino una pata más que era una ayuda más, ¿no? Dentro de toda la que necesita, aparte de la sanitaria y demás. Claro, por supuesto. Mira, la sanidad es una cuestión de médico, ¿vale? El profesional sanitario por excelencia es el médico. La enfermería, la medicina. Desde hace muchos años el psicólogo es un profesional sanitario más. Con muchísima menos presencia en la sanidad pública, en el hospital, de la que debiera tener. Igual que existe el MIR, el circuito MIR para formar a psicólogos, perdón, a médicos que residen, que van a trabajar en los hospitales, existe el circuito PIR, el PIR, donde los psicólogos cursan su formación hospitalaria. Pero obviamente el porcentaje de psicólogos que hay en el hospital respecto al que se necesitaría es ridículo. Hoy en día el número de psicólogos que hay, incluso en salud mental, que es el departamento por excelencia donde tendríamos una mayor intervención, en relación con los psiquiatras, es mínimo. Y esto es una realidad. Y eso no significa que se necesite menos su apoyo o la intervención, porque, muy bien, el acto médico, como llama el médico, se produce en la consulta. Pero es que tú vives en la consulta un segundo y tu vida son las restantes 23 horas que estás en casa, sí. donde llevas el tratamiento, donde padeces realmente la enfermedad, es fuera. La realidad es que en este momento, si bien la psicología, la psico-oncología como disciplina empieza a estar presente en los hospitales y en la sanidad pública, no está implementada, no hay recursos suficientes para ello. Y lo que estamos asistiendo es a que la sociedad civil se moviliza y ahí tienes a Dame tu Mano. Es que eso es una maravilla, eso es un síntoma de salud social tremendo. El ciudadano detecta una necesidad que él mismo no ha tenido cubierta, habla con otro, se da cuenta de que ha tenido el mismo problema y dice, bueno, vamos a ponernos en marcha. Y tienes aquí a 3, 4, 5 personas que se sientan, se organizan y ¡boom!, te montan un servicio que la Seguridad Social no ha sido capaz de montar. Y facilitan que el acceso a un tratamiento que no todo el mundo se puede permitir, pues sea posible. Y que el enfermo de cáncer no se tenga que preocupar por esto hoy. Vas a la consulta gratis, el tiempo que necesite, y no a una consulta a un cuchitril cucarachero. Vas a un sitio con personal formado que te va a atender el tiempo que necesite. Una vez por semana, una vez por semana. Dos, tres, cuatro meses, el tiempo que tú necesites, tranquilo, que está cubierto. Esa es otra tranquilidad más para afrontar una enfermedad, ¿no? Uh-huh. Chapó por Dame Tu Mano, chapó por la sociedad ubriqueña, que es la que soporta esto, la que facilita al vecino que tenga lo que le hace falta, el cuidado que realmente necesita. Esto es cuidarnos unos a otros, y esto es síntoma de una sociedad sana, que por algunos, por otros lados quizá necesite mejorar mucho, pero en este aspecto, chapó, un pedazo de aplauso para todo el mundo, ¿no? Para todo el que colabora y hace que esto sea posible. Es también para que, esto no lo vas a decir tú, lo voy a decir yo, para que se le ponga la cara también colorada a más de uno que seguramente no nos está escuchando, porque son representantes ya a más altas esferas que a lo mejor son los responsables que tendrían que cuidar o velar de ellos o velar de nosotros, por nosotros. Cuéntanos, Rafael, un poco, ¿cómo es esta llegada de los pacientes? Imagino también familiares, ¿no?, a tu consulta. ¿Cómo llegan? ¿Cómo se suele llegar? ¿Cómo se suele afrontar? ¿Cuáles son los primeros pasos, esa primera impresión que tienes con ellos? Bueno, en la consulta la atención es muy diversa. ¿Por qué? Porque las personas somos diversas. La actitud, tu personalidad, la forma en la que te desenvuelves en tu vida tiene mucho que ver con la forma en la que vas a afrontar un diagnóstico. Entonces nos encontramos una casuística muy amplia, amplísima. En general, la primera reacción es la ansiedad, ¿vale? El miedo. Y cuando recibes esta noticia te descoloca, te tiemblan un poquito las rodillas, porque tu proyecto de vida parece que está en riesgo. Tu carrera profesional, tu familia, tu proyecto de vida, de pronto piensas o ves amenazado la continuidad de tu proyecto de vida, y eso te sacude, te produce ansiedad, dificultades para dormir, nervios, la cabeza no para de dar vueltas, y esas ideas muchas veces tampoco son ajustadas a la realidad, son el fruto de una noticia brusca en un momento que tú no te la esperas. Entonces la ansiedad, normalmente el miedo, el estrés, es la primera respuesta. Gente muy asustada. Pero ya te digo que esto depende mucho de la persona. Hay quien se lo toma mejor, quien no tiene mayor problema con esto y se preocupa por sus familiares, por lo que va a ocurrir alrededor, o por su trabajo, o por la economía. Quien asume muy bien las molestias, quien las asume muy mal. Mira, yo te podría decir que en general, quien sabe vivir bien antes de la enfermedad, quien tiene buenos mimbres, afronta mejor la enfermedad. Y quien ha pospuesto ocuparse de sí mismo, de darle sentido a su vida, de saber quién es y en qué entorno está, pues lo tiene que hacer un poquito más a la prisa. Tiene que acelerar esa evolución personal. Uh-huh. Bueno, pues eso en lo que te encuentras. Y ahora ya, a partir de ahí, has dicho que los tratamientos son muy diversos, ¿no? No es lo mismo afrontar al primer grupo de personas que has definido que al segundo. Imagino que al primero cuesta menos, ¿no, Rafael? Bueno, se les acompaña en las dificultades. Mira, el siguiente problema que nos solemos encontrar después de la ansiedad, del miedo, de esta reacción razonable, por otro lado, a la noticia, sí, es el estado de ánimo. Pues te vienes abajo muchas veces, ¿no? El cáncer es una enfermedad muy pegajosa. Te acompaña mucho tiempo. Se queda contigo meses y influye en todo lo que haces. No te deja desenvolverte bien. Y eso quema. Lleva eso con el tiempo. Cuando muchas veces se producen recidivas también, ¿no? Tú quieres estar sano, no lo consigues, pasas por un tratamiento, pasas por otro, a veces el proceso es largo y se repite, entonces esto acaba influyendo en el estado de ánimo. Sí, porque esto no, perdona que te interrumpa, claro, Rafael, esto no es un proceso lineal, ¿no?, sino que tendrá sus altibajos, incluso sus vueltas atrás, a otro punto anterior, ¿no? Claro, no sé. Esto es, mira, muchas veces es un proceso, es algo tan sencillo como te dicen, mira, tienes una manchita en la piel, te la vamos a quitar, se acabó el cáncer. Esto no es matemática. Adiós, claro, no es matemática. Y otras veces tú pasas un año muy malo entre tratamientos, encontrándote mal, con el cuerpo, muchas molestias, pasas por una cirugía, tu cuerpo se recupera y dentro de un tiempo, cuando tú estás recuperándote un poquito, volviendo a la normalidad y diciendo, vale, he salido de esta, pues te vuelven con la mala noticia de que tienes una recidiva o de que vuelves a necesitar tratamiento. Mira, desde el principio hay que asumir que esta enfermedad quizá va y viene. Hoy en día, ¿qué te conviene a ti como persona? Pues recuperarte de esta que tienes ahora. Porque mañana es incierto. Tú no sabes si mañana vas a volver a tener dificultades o no. Supera esta. Prepárate para la de mañana. Espera lo mejor. Prepárate para lo peor. Siempre. Ese ajuste requiere tiempo. Y es normal que toque un poco el estado de ánimo. Porque tú quieres volver a estar bien, a irte de guiso, a irte a la playa y a disfrutar de la vida. Poder andar por el campo, a realizar las actividades que te gustan. Y si te dicen que de nuevo vas a volver a tener que, en vez de hacer eso, quedarte un poco más retenido luchando contra las molestias, pues te vienes un poco abajo. Oye, igual que lo superaste la primera vez, lo vas a superar esta. Y si viene una tercera, vas a estar fuerte para ello. El soporte ahí es parte de nuestro trabajo también, intentar que la persona tome esa perspectiva vital, se fortalezca por dentro para afrontar lo que viene. Porque me decías, ¿no? Fuera de micrófono, no solo preparamos para la enfermedad, sí, sino para todo lo que le viene y que el paciente no lo sabe en un primer momento, como por ejemplo, cómo van a ser las visitas a los médicos, cómo todo lo que va a venir a partir de entonces, ¿no? Claro, mira, cada persona cuando viene tiene una demanda clínica diferente. Mira, tengo ansiedad, mira, no duermo, mira. En consulta, en la primera oportunidad es habla, desahógate, cuéntame. Por desgracia, el shock a veces es tan grande cuando tienes la noticia que no compartes tus dudas, que tienes miedo a hablar. Tú no quieres preocupar a tu pareja, no quieres preocupar a tu familia, a tus hijos, a tus amistades. Entonces empiezas a no hablar, a no confesar las cosas más... No confieso que tengo miedo, no comparto ese sentimiento. La consulta es un sitio donde tú no te juegas nada, donde tienes libertad para, sin miedo a que nadie te juzgue, a que nadie piense mal de ti, pues puedas hablar con libertad de lo que sientes, de lo que te asusta, de lo que esperas, de lo que te fastidia, de todo aquello que quizá todavía no quieres compartir con la gente que tienes cerca, con tu pareja o con tu familia o con tus amistades. Entonces, en ese momento nos centramos un poco en que la persona hable, en que sea ella misma, en que saque toda la duda, toda la ira, toda que afronte la realidad, que la reconozca, que la airee. Ese dar aire a las emociones, a las ideas, es fundamental. En ese ambiente en el que ya estamos un poco... en que tenemos una relación terapéutica establecida, ¿no? En la que tenemos libertad de hablar, pues surgen las dificultades. Pues mira, tengo problemas para hacer esto, tengo problemas para hacer lo otro. Cada dificultad se aborda y tenemos tiempo para ello. Mira, no quiero salir a la calle porque no quiero que me vean con un pañuelo en la cabeza. O no quiero salir a la calle porque no me gusta que me pregunten. Cada dificultad la vamos abordando de una manera o de otra, de la mejor manera que el paciente la pueda llevar. Claro, y no cada paciente va a afrontar de una misma manera el mismo miedo, ¿no? Es posible que un paciente tenga ese miedo, ¿no? A que lo vean con el turbante o con el pañuelo, pero no todo el mundo lo va a afrontar de diferente manera, ¿no? Sin ninguna duda. Mira, uno de las reacciones más comunes es el esconderse, es tener vergüenza o tener, mira, casi culpa. En muchas ocasiones, y esto es fruto a veces del enfoque que le hemos estado dando a la lucha contra el cáncer. Hemos pensado que la lucha contra el cáncer es algo que tú puedes hacer con tu estado de ánimo. Si yo no estoy animado, me siento culpable, porque me han dicho, y es vox populi, que la actitud es fundamental para superar la enfermedad. Y me siento culpable. Y cuando miro a mi marido me dan ganas de llorar porque yo no estoy luchando con la actitud que debería luchar. O sea, no solo tienes una enfermedad, sino que te cae encima la culpa de no estar afrontándola como la sociedad espera que tú lo hagas. Que no, hombre, que no, que esto no es así. Mira, lo que te va a curar de tu enfermedad, fundamentalmente, es el tratamiento que te van a dar en el hospital. El que sea indicado para ti. Hay una amplia modalidad de tratamientos, que si... tu radioterapia clásica, tu quimioterapia clásica, la inmunoterapia, lo que el oncólogo te ha puesto. Eso es lo que tú tienes que llevar rajatabla. Y si te dicen tómate esto, tú te lo tomas. Y si te dice ven el lunes que te voy a envenenar, tú vas y te envenenas. ¿Por qué? Porque eso es lo que te cura. Lo demás, no te preocupes. Lo demás, vamos a pasarlo lo mejor que podamos. Tu actitud es buena para ti. Es buena para tu familia. Es buena para que esta enfermedad no machaque más de lo que ya te está médicamente machacando el cáncer y el tratamiento. Vosotros lo enseñáis a aprender a vivir con todo esto. Pues es uno de los objetivos. Mira, te lo decía antes, la persona que tiene buenos mimbres, que sabe dónde está, que tiene buenas actitudes ante la vida, que sabe comunicarse, que tiene un sentido en su vida y que sabe dónde está, quién es, a dónde va, tiene más fácil adaptarse a cualquier circunstancia de estrés como esta. Hay otras personas que son rígidas, que están centradas en el trabajo, que posponen el bienestar para después, la comunicación, el cariño. Pues esas personas tienen quizá un poco más de dificultad cuando se enfrentan a un momento existencial, ¿vale? Porque esto te pone un poco en la pregunta de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Quién soy yo aquí en medio? ¿Mi vida se va a acabar aquí? ¿Qué ha sido mi vida? ¿Ha tenido sentido? ¿No la ha tenido? A lo mejor mañana te curas y punto. Pero la pregunta te la plantea y te puedes venir abajo con ella, ¿no? Se va a tener que enfrentar a todas esas preguntas que ha tenido miedo o no ha sabido antes enfrentarse ni plantearse siquiera. O las ha pospuesto simplemente porque no le parecían importantes, ¿no? Rafael, te quiero preguntar, ¿qué papel juega también los familiares? Porque has hablado de la sensación o de la reacción y la manera de actuar del paciente en relación a los familiares. ¿Y los familiares en relación a un paciente de cáncer? La familia es un sistema interdependiente al 100%. En una familia una persona tiene un problema y lo tienen todos. Una pareja con hijos probablemente, cuando uno de los dos padres, o imagínate un hijo, cuando cualquier componente de la familia enferma, eso tiene consecuencias para todos. Todos tenemos que adaptarnos a eso. La persona enferma, por supuesto, porque es la que está directamente sufriendo los síntomas, pero es que los demás estamos ahí apoyando. La enfermedad es muy diversa, pero en ocasiones el cuidador soporta una carga muy importante porque tiene que adaptar también toda su vida al cuidado de un familiar. A veces tienes que dejar tu trabajo o reducir las horas de trabajo para cuidar a la persona que está enferma. Los hijos, pues dependiendo un poco de la edad, también están muy presentes en la evolución de la enfermedad. Puedes estar viendo el estrés que sufren tus padres. Puedes estar sufriendo quizá un poco de falta de atención durante ese tiempo en el que los padres están más concentrados en el tema médico. El estrés de los padres y su respuesta afecta a los hijos. Luego los hijos también a veces están viendo cómo sus padres están mal, cómo su salud se deteriora, cómo tienen molestias, cómo se encuentran físicamente desmejorados. Hombre, tratar con los hijos es fundamental. El cáncer te expone a necesidades que quizá tú antes no tenías. Tú no tenías la urgencia por hablar con tus hijos de una determinada manera, pero hoy sí la tienes, porque tienes que hablar con ellos, tienes que tranquilizarlos, tienes que darles un papel útil, activo y al menos comprensivo en lo que está ocurriendo y quitarles la incertidumbre. Si tu hijo te ve desmejorarte, ve que estás mal, ves que llora, ves que vas al médico continuamente, que él va a quedarse con un vecino, pero tú no hablas con él, estás dejando que él se forme en su mente una idea que vete tú a saber si está ajustada o no a la realidad, ¿no? ¿Con quién habla él si no puede hablar contigo, si tú no hablas y no le invitas a hablar con él? Entonces ese es otro tema que podemos preparar en consulta, que solemos preparar en consulta. ¿Cómo hablas con tus hijos? ¿Qué le puedes decir? ¿De qué manera? Si hace falta, lo ensayamos. Y yo de pronto me convierto en Manolito de 7 años y tú eres... Venga, ¿cómo me lo contaría? Y si le dices esto, ¿qué piensas? Y si se lo dices de otra manera, ahí falta un poquito de cariño, ¿no? Y, oye, el mensaje positivo. Intentamos siempre que lo que hacemos sea útil para ellos, para que la familia entera se adapte lo mejor posible. Antes de dejarte la última, que imagino que quiero yo que lance una serie de mensajes, ¿no?, a la población, un poco a modo de consejo y demás, sí me gustaría preguntarte qué papel crees tú que ejercen figuras como, por ejemplo, Elena Huelva, que fallecía a primeros de este año, Pablo Raez, el malagueño, que también, bueno, que por un lado nos dejan ese ejemplo de lucha, ese llamamiento a la reivindicación por una financiación, por una investigación y demás, pero que por otro también, no sé si coincides conmigo, Rafael, que romantizan una situación como esta, una enfermedad como el cáncer. como todo tiene sus pros y sus contras, doble, triple filo. En general, yo te lo planteo porque yo también me veo en esa, porque una vez un día ves desde un prisma la historia, otro día lo ves desde otro y otro vez desde otra. En general es una situación muy paradójica, porque por un lado estás viendo gente que lucha, que toma un cierto liderazgo en representar a los enfermos, pero que al final su evolución de su enfermedad es particular y es de ello. La gente se queda un poco con su final y eso es preocupante. Porque cada uno tiene una enfermedad diferente, cada uno la afronta de una manera diferente. Por un lado tienen valor, son gente valiente que expone sin tapujos su experiencia, y eso es bueno también, porque le da dignidad al enfermo. Por otro lado, a mí no me resulta especialmente agradable la exposición mediática pública excesiva de la intimidad, en cualquier género, desde los programas de cotilleo hasta este sistema de influencer que tenemos por aquí, en el que la intimidad tuya se publica, no sabemos muy bien con qué objetivo, con qué sentido. A mí me gustan más las cosas prácticas del día a día, del tú a tú. Me gusta más la experiencia cercana de la gente que tienes cerca, con quien puedes de verdad compartir algo real, no quedarte con el momento que filma la cámara, con la historia mediática que aparece, con la historia real, con la persona que tienes delante, con quien de verdad puedes compartir, preguntándole, hablando, compartiendo, creciendo a su lado y de la mano. Me gusta más conocer gente en directo, tenerla delante, vivir con ellos, compartir de verdad, que quedarme con el mensaje que está en el cristalito de la pantalla, que es un cristal. Tú no interactúas con él, tú no vives con él, no tienes experiencia real. Y esta sociedad, por desgracia, tiene mucho de tocar con el dedo en un cristal, y muchas experiencias que te han conmovido consistían en tocar con el dedo un cristal. No vamos a perder la perspectiva de que la realidad sigue estando aquí, en los vecinos, en la gente que tienes alrededor, en lo que tú haces en el día a día. De eso va el aprender a vivir, que decíamos antes. En grandísima parte. Rafael, ¿qué mensaje? ¿Con qué mensaje nos quedamos? ¿Qué te gustaría llevarle a la audiencia que nos está oyendo? ¿Con qué te gustaría que se quedaran? Pues mira, muchos mensajes. Oye, vamos acercándonos al día del cáncer, y por eso tenemos este espacio y este momento para hablar. Pero hay muchísimas cosas que decir, muchas cosas. Primera, agradecer a la sociedad el esfuerzo que hace. Lo decíamos antes, Dame tu mano es un tesoro. Es un tesoro porque es el reflejo de una sociedad solidaria. Sabemos tener comunidades en Andalucía de una manera que quizá en otros sitios no se tienen. Sabemos vivir juntos, sabemos apoyarnos, sabemos estar ahí. Y eso hay que agradecerlo. Hay que pedirle a todo el mundo que apoye Dame tu mano, porque el papel que hace es fundamental. Cuando sea la caminata, a caminar. Cuando haya pulseritas en la avenida, pulseritas 7, 12, 14, que hay un preciso, dame 7 y se lo regalo a mis amistades de fuera. Hay que apoyar en todo lo posible, porque el trabajo que hacen merece la pena. Hay que apoyar al enfermo. ¿Cómo? Pues mira, muy importante, estar disponible, estar cerca. Y eso lo tenemos, lo sabemos hacer aquí. Siempre hay una vecina que viene un día, te llama al timbre y te deja un cocido. Y dices tú, bueno, pues ya no me tengo que preocupar de la comida de hoy. Pero es que esa vecina además sabe hacerlo. Ella llega, ding dong, te deja el cocido, te dice, ¿cómo está? Muy bien. Y se va, y no te molesta. Pero sabes que está ahí, ya sabes. Claro que está ahí, está disponible. Y esa es la actitud general que hay que tener. Mira, estoy aquí disponible. Yo no te llamo a las 9 de la noche para preguntarte cómo estás, porque sé que a lo mejor es tu momento de descansar. Si te veo por la calle, no te paro y te pregunto hasta el último síntoma. Te saludo y espero que tú, que eres el enfermo, si te sientes bien en esto, te pares y me cuentes. Yo no te esfuerzo. Y es más, te comprendo, no me ofendo cuando sales a la calle y vas un poquito más rápido, porque a lo mejor hoy ya tienes bastante con lo que tienes, como para encima estás atendiendo las relaciones públicas. No murmuro de ti. Aquí dice, mira, este hombre está dado de baja, no puede trabajar, y ahí lo tienes sentado en la avenida tomándose una cerveza. Que sepamos que esa persona quizá está haciendo un esfuerzo muy importante por salir y por estar ahí, que eso forma parte de su proceso de recuperación, de sentirse bien, de vivir, de salir de casa. Que les apoyemos en eso, que no les juzguemos. En este aspecto, por ejemplo, me viene a la cabeza el pedazo de trabajo, lo que tenemos que agradecer a la mayoría de los empresarios del pueblo, porque es muy frecuente encontrarte en consulta a gente que le pregunta, oye, ¿y el trabajo? Y te dicen, fantástico, mira, le dije a mi jefe, mira, me he ido al hospital, me han dicho esto. ¿Y sabes cuál ha sido la respuesta? Me ha dicho, bueno, pues no te preocupes. Tu baja, tu tiempo, tómate 3 meses, 4, lo que tú necesites. Lo primero es la salud. Mejórate, que cuando termine, aquí tienes tu puesto, tu mesa, tu máquina de coser, tu sitio, lo tienes aquí. Claro, es que esta comunidad vale mucho. Es que sabemos hacer las cosas bien. Y hay que agradecerlo. Cuando el empresario se porta así contigo, y es la tónica mayoritaria en el pueblo, está contribuyendo a tu recuperación. Porque te está quitando la mayor preocupación que tienes, que es que tu trabajo te esté esperando cuando te recuperas, ¿no? Uh-huh. Todos, poquito a poco, con nuestra actividad diaria, con portándonos bien en cada ámbito, contribuimos a que esto sea una sociedad más solidaria y la recuperación sea mucho más factible, más rápida y más óptima. Bueno, que en definitiva que entre todos, ¿no? Entre todos podemos, todos tenemos algo que aportar. Es un poco la enseñanza que me llevo de este rato y bueno, nos ha ayudado a comprender de qué manera podemos ser útil cada uno en todo este proceso. Rafael Gómez, con tu permiso, no sé si te gusta mucho el carnaval, pero antes hablando de eso de tener una cosita, pues se me ha venido a la mente, no sé si conoce la chirigota de Manolo Santander, que falleció precisamente de cáncer, pero que, bueno, se semanas antes, meses antes de fallecer, nos dejaba un paso doble en el que nos decía que por una cosita mala que te detecten, pues vamos a darnos cuenta que tenemos mil cosas buenas alrededor y son de esas de las que tenemos que aprovecharnos. Ese es el mensaje, Rubén. Pues con eso nos vamos a quedar. Rafael Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. A vosotros. Ser invencible. Un día tú piensas que eres un ser inmortal, que lo que le ocurre a los otros en ti es imposible, hasta que en tu vida se cuela esa enfermedad, que sí, la puta enfermedad, y no quieres ni pronunciar la maldita palabra, diciéndole al que te pregunta, tengo una cosita, aunque luego en tu son le da la palabra, no te dé calma y te atormenta esa pregunta, porque de un día para otro mi vida entera se me derrumba, pero los días van pasacatacatando y poco a poco lo vas a aceptar. No queda otra.